Orgásmica. Te amo. Cuando se saca el blue jean, ella te mira y se pone a modelar. Mijita rica, el encaje negro no se lo quitó hasta que te ve sudar. Yeah.